boy put it. Low key, I dey feel your style. Low key, I dey feel your pride, oh. Truly, me, I don't want lie. Shawty, man, I got to let you know, say. Callao, tú estás full de talla. Tú estás por encima toda. Yo paso nada más pa' mirarte. Low key, pa' que no se entere. Te propongo que me mires, bebé, si te provoca. Te lejito pa' que la gente no escuche. Bebé, apaga la. Me muerde en el cuello. Es un delito y sabemos los dos. Mantenerlo en secreto. For the hood, that be hilly, yeah. All your down, so you know I never fell in, yeah. So, eh, when I say, make you come day, no, they use me, bro. If I lie, they let me, what that got in me, bro. De leíto y de la nada, llegaste tú sin temer que decime nothing. Ahora tardes en tu mirada y muero por tu boca, así que dale por fin. No dejes de bailarme así, mami, nadie se va a enterar. Todo de ti lo conocí, y eso nadie lo espera. En un motrán que andamos. Tócame esa.